seek to impose and expand an empire of oppression in which a tiny group of brutal, self-appointed rulers control every aspect of every life. Seek to impose and expand an empire of oppression in which a tiny group of brutal, self-appointed rulers control every aspect of every life. Ciudades y los intercambios. A 80 millas de proa al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eufemia, donde los mercaderes de siete naciones se reúnen en cada solsticio y cada equinoccio. La barca que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estiba llena de pistacho y semillas de amapola, y la caravana, que acaba de descargar costales de nuez moscada y uvas pasas, rellena sus albardas para la vuelta con rollos de muselina dorada. Pero lo que impulsa a remontar ríos y a atravesar desiertos para venir hasta aquí no es solo el intercambio de mercancías, que encuentras iguales en todos los bazares, dentro y fuera del imperio del Gran Kan, esparramadas a tus pies en las mismas esteras amarillas, a la sombra de las mismas cortinas espantamoscas, ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No solo a vender y a comprar se viene a Eufemia, sino también porque de noche, junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre costales o barriles, o tendidos sobre pilas de alfombras, a cada palabra que dice uno, como lobo, hermana, tesoro escondido, batalla, sarna, amantes, los otros cuentan cada uno su historia de lobos, hermanas, tesoros, sarna, amantes, batalla. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el balanceo del camello o del junco se empiezan a evocar de uno en uno los propios recuerdos, tu lobo se ha convertido en otro lobo, tu hermana en una hermana diferente, tu batalla en otra batalla. Al regresar de Eufemia, la ciudad donde en cada solsticio y cada equinoccio intercambiamos nuestros recuerdos. Sintonizas Radio Banquete. Radio Banquete.

deidades y los signos. De la ciudad de Cirma, los viajeros vuelven con recuerdos muy claros. Un negro ciego que grita en la multitud. Un loco que se asoma por la cornisa de un rascacielos. Una muchacha que pasea con un puma sujeto por una trailla. En realidad, muchos de los ciegos que golpean con el bastón el empedrado de Cirma son negros. En todos los rascacielos hay alguien que se vuelve loco. Todos los locos se pasan horas en las cornisas. No hay puma que no sea criado por un capricho de muchacha. La ciudad es redundante. Se repite para que algo llegue a fijarse en la mente. Yo también vuelvo de Cirma. Mi recuerdo abarca dirigibles que vuelan en todas direcciones a la altura de las ventanas. Calles de tiendas donde se dibujan tatuajes en la piel de los marineros. Trenes subterráneos atestados de mujeres obesas que se sofocan. Los compañeros que venían conmigo en el viaje juran en cambio que vieron un solo dirigible suspendido entre los pináculos de la ciudad. Un solo tatuador que disponía sobre su mesa agujas y tintas y dibujos perforados. Una sola mujerona abanicándose en la plataforma de un vagón. La memoria es redundante. Repite los signos para que la ciudad empiece a existir. Ciudades y el deseo. Al cabo de 3 jornadas andando hacia el sur, el hombre se encuentra en Anastasia, ciudad bañada por canales concéntricos y sobrevolada por cometas. Debería ahora enumerar las mercancías que aquí se compran a buen precio. Ágata, onix, crisopacio y otras variedades de calcedonia. Alabar la carne del faisán dorado que aquí se asa sobre la llama de leña de cerezo seco y se espolvorea con mucho orégano. Hablar de las mujeres que he visto bañarse en el estanque de un jardín y que a veces, así cuentan, invitan al viajero a desvestirse con ellas y a perseguirlas en el agua. Pero con estas noticias no te diré la verdadera esencia de la ciudad. Porque mientras la descripción de Anastasia no hace sino despertar los deseos uno tras otro para obligarte a ahogarlos, a quien se encuentra una mañana en medio de Anastasia los deseos se le despiertan todos juntos y lo rodean. La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas parte y como ella goza de todo lo que tú no gozas. No te queda sino habitar ese deseo y contentarte. Tal poder, que a veces dicen maligno, a veces benigno, tiene Anastasia, ciudad engañosa. Si durante 8 horas al día trabajas tallando ágatas, ónices, crisopacios, tu afán, que da forma al deseo, toma del deseo su forma. Y crees que gozas de toda Anastasia cuando solo eres su esclavo. Hombre que cabalga largamente por tierras agrestes le asalta el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isidora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracolas marinas, donde se fabrican con todas las reglas del arte catalejos y violines. Donde cuando el forastero está indeciso entre 2 mujeres, siempre encuentra una tercera. Donde las peleas de gallos degeneran en riñas sangrientas entre los que apuestan. En todas estas cosas pensaba el hombre cuando deseaba una ciudad. Isidora es, pues, la ciudad de sus sueños. Con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven. A Isidora llega a edad avanzada. En la plaza hay un murete desde donde los viejos miran pasar a la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos ya son recuerdos. Thank you. las ciudades y los ojos. Vadeado el río, cruzado el paso, el hombre se encuentra de pronto frente a la ciudad de Moriana, con sus puertas de alabastro transparentes a la luz del sol, sus columnas de coral que sostienen los frontones con incrustaciones de mármol serpentín, sus villas todas de vidrio como acuarios donde nadan las sombras de las bailarinas de escamas, plateadas bajo las arañas de luces en forma de medusa. Si no es su primer viaje, el hombre ya sabe que las ciudades como esta tienen un reverso. Basta recorrer un semicírculo y será visible la faz oculta de Moriana, una extensión de chapa oxidada, tela de costal, ejes erizados de clavos, caños negros de hollín, montones de latas, muros ciegos con inscripciones borrosas, armazones de sillas desfondadas, cuerdas que solo sirven para colgarse de una viga podrida. Parece que la ciudad continúa de un lado a otro en perspectiva, multiplicando su repertorio de imágenes. En realidad no tiene espesor. Consiste solo en un anverso y un reverso, como una hoja de papel, con una figura de un lado y otra del otro, que no pueden despegarse ni mirarse. Armilla es así por incompleta o por haber sido demolida, si hay detrás un hechizo o solo un capricho, lo ignoro. El hecho es que no tiene paredes, ni techos, ni pavimentos. No tiene nada que la haga parecer una ciudad, excepto las tuberías del agua que suben verticales donde deberían estar las casas y se ramifican donde deberían estar los pisos. Una selva de tubos que terminan en grifos, duchas, sifones, rebosaderos. Se destaca contra el cielo la blancura de algún lavabo o bañera u otro artefacto, como frutos tardíos que han quedado colgados de las ramas. Se diría que los fontaneros terminaron su trabajo y se fueron antes de que llegaran los albañiles. O bien que sus instalaciones indestructibles han resistido a una catástrofe, terremoto o corrosión de termitas, abandonada antes o después de haber sido habitada. No se puede decir que Armilla esté desierta. A cualquier hora, alzando los ojos entre las tuberías, no es raro entrever una o varias mujeres jóvenes, espigadas, de no mucha estatura, que retozan en las bañeras, se arquean bajo las duchas suspendidas sobre el vacío, hacen abluciones o se secan o se perfuman o se peinan los largos cabellos delante del espejo. En el sol brillan los hilos de agua que se proyectan en abanico desde las duchas, los chorros de los grifos, los surtidores, las salpicaduras, la espuma de las esponjas. La explicación a que he llegado es esta. Ninfas y náyades han quedado dueñas de los cursos de agua canalizados en las tuberías de Armilla. Habituadas a remontar las venas subterráneas, les ha sido fácil avanzar en su nuevo reino acuático. Mamar de fuentes multiplicadas, encontrar nuevos espejos, nuevos juegos, nuevos modos de gozar del agua. Puede ser que su invasión haya expulsado a los hombres, o puede ser que Armilla haya sido construida por los hombres como un presente votivo para congraciarse con las ninfas ofendidas por la manumisión de las aguas. En todo caso, esas mujercitas parecen contentas. Por la mañana se las oye cantar. Este ha sido Naufragio Urbano, un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.